tus visitas. Tú quien no llora lágrimas, sino inocentes ánimas que lloran por cortejo. Hay sangre derramada en azulejo. Corazón de villa, no me engañas. Dices que lo perdiste y no lo extrañas. Cambiaste tu deber por mañana. Tus intenciones son de mala calaña. Gracias.